radio y al Paco de ella. Yo canto siempre. Sí. Canto también cuando cuidaba vacas, también sí, cuidaba. Sí, también sí. Cantaba. Sí, hombre, claro. Mi primer público son las vacas. ¿Qué me dices, hombre? ¿Qué me